quise separarme. Hoy sufro porque no estás junto a mí. No soporto recordar esa mujer que fue mi vida, fue mi amor, que fue mi vida. Thank you.